Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Lanzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Esta es una producción del colectivo ProDH, un grupo de voluntarios comprometido con la causa de los derechos humanos. Hoy, como todos los domingos, llegamos a ustedes con este programa gracias a Radio Casa de la Cultura, quienes colaboran con este espacio que nos permite comunicarnos con ustedes. Hoy vamos a desarrollar con nuestra entrevistada dos temas en particular. El primero, vamos a conversar sobre la designación de la nueva defensora del pueblo, Gina Benavides, y luego vamos a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas, de manera particular sobre el derecho al conocimiento. Este derecho colectivo de los pueblos que no es tan conocido, pero que es una realidad y que merece ser protegido. Y también vamos a recibir las noticias que desde distintas provincias nos envían nuestros corresponsales a nivel nacional a través del informativo Voces Comprometidas. Bueno, vamos a empezar el programa. Hoy nuestra entrevistada es Lina Kawaski, activista y defensora de derechos humanos. Bienvenida, Lina. Gracias por compartir con nosotros en este espacio hoy. Buenas tardes a todas y todos los oyentes. Es un gusto, Aide, estar nuevamente en el programa Al Derecho y al Revés. Gracias, Lina. Queremos conversar, tú vienes de una larga trayectoria de trabajo con los pueblos, con las colectivos, con los pueblos indígenas, con la lucha antiminera, la lucha antibases a propósito, recordarás. Y entonces, en esa trayectoria, en ese caminar por la defensa de los derechos humanos, siempre ha estado la institucionalidad, han estado las instituciones del Estado, pero sin duda para nuestra lucha en defensa de los derechos humanos, dentro de las instituciones del Estado, la Defensoría del Pueblo es la institución madre que tiene que favorecer la vigencia de los derechos humanos. Durante 20 años, la Defensoría del Pueblo, siempre hemos estado pugnando porque esta institución cumpla su papel de la manera como las organizaciones aspiraríamos. Con toda la trayectoria que tú tienes en la defensa de los derechos humanos, ¿cómo has visto el desarrollo de las funciones de la Defensoría del Pueblo? ¿Y cuál es la expectativa que hay en relación a esa institución? Bueno, efectivamente, nosotros quienes estamos en la sociedad civil o hemos participado de distintas luchas, procesos, con las organizaciones, con los pueblos, siempre hemos aspirado a que la Defensoría del Pueblo efectivamente sea la institución que defienda los derechos de las personas, de los colectivos. Sin embargo, hemos sentido un enorme déficit en la última década cuando frente a todos los atropellos, frente a todas las violaciones que se han dado contra distintos colectivos, los defensores de los derechos de la naturaleza, los pueblos indígenas, ha habido estigmatización, persecución, la estigmatización a los defensores de derechos humanos y varios casos ya incluso con sentencias, aspirábamos a que la Defensoría del Pueblo dijera algo frente a toda la década de atropellos que sufrieron la sociedad civil, y encontramos una ausencia enorme, enorme de tener una institucionalidad que defienda los derechos de las personas. Por esa razón es que ahora vemos con buenos ojos, es la segunda mejor noticia de este año, después del nombramiento del doctor Julio César Trujillo en el Consejo de Participación Ciudadana, el nombramiento de Gina Benavides, una defensora de derechos humanos comprometida, militante con los derechos humanos, no solamente académica, sino que ella ha estado impulsando desde todos los espacios, desde que surgió en la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, que es su espacio de formación, ella se ha comprometido con los derechos humanos. Sin duda es una buena noticia para todos la designación de Gina Benavides. Uno de los temas que se critica o que se criticó con mucha fuerza en relación a la gestión del defensor del pueblo saliente Ramiro Rivadeneira fue que hay una deuda, sobre todo con la lucha del movimiento antiminero, con la lucha de los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Si es que hacemos un esfuerzo por aclarar o por especificar cuál es la deuda que deja Ramiro y cuál es la situación sobre la cual debería poner a funcionar con emergencia a la Defensoría del Pueblo, la nueva defensora, ¿qué tendrías tú que decir desde como organización de la sociedad civil, como una militante que has estado siendo testigo de todo este tiempo de lo que pasó? ¿Cómo resumir la deuda que deja Ramiro Rivadeneira? Como decía hace un momento, la deuda es enorme. Es enorme en una década de vulneración de los derechos de las personas, particularmente del movimiento antiminero, que fue perseguido, que fue acosado, que fue incluso criminalizado. Hay varios casos de dirigentes indígenas en la zona sur que fueron sentenciados incluso. Entonces, una de las deudas que está pendiente y que aspiramos a que Gina pueda revisar son los casos de sentencias de muchos defensores que han estado luchando y siguen luchando contra la minería. Muchos de esos casos realmente son casos que faltan a la verdad, a la justicia, a la ética, porque las personas acusadas son dirigentes, personas comunes y corrientes que lo único que están defendiendo es su tierra, sus derechos como ciudadanos ecuatorianos. Entonces, esa es una deuda enorme que queda este momento. Hay necesidad de esa revisión de los casos, el establecimiento de amnistía para los defensores de derechos humanos y la naturaleza, que fue uno de los temas que más se disparó en la última década y que parece mentira frente a una constitución tan garantista como la nuestra. Justamente los casos de mayor vulneración se han dado en ese sector. De igual manera, en el caso de los pueblos indígenas acusados de terrorismo, sedición y sabotaje, este tipo de acusaciones totalmente fuera de cualquier lógica. Ahora en el país, y dolorosamente, estamos recién viendo cuáles son los verdaderos atentados terroristas, como los que empezaron a principios de año en la frontera norte. Esos sí son atentados terroristas. Sin embargo, muchos dirigentes indígenas, por la defensa de la tierra, fueron acusados de terrorismo, de sedición y sabotaje, casos emblemáticos que incluso fueron denunciados de manera internacional. Entonces, no hay proporción efectivamente entre una acusación y lo que realmente sucede este momento en la frontera norte. Ese tipo de casos son necesarios de hacer una revisión o en el caso que se amerite encontrar una amnistía o un indulto, porque son casos efectivamente que faltan a la verdad, a la justicia y a la ética. Gracias, Lina. Tú colocas entonces dos retos importantes para la nueva defensora del pueblo, Gina Benavides. Propones amnistía para el caso de defensores de derechos humanos criminalizados o indulto, tanto en la defensa de la tierra o en la defensa de los pueblos, ya sea como miembros de los pueblos indígenas o simplemente el movimiento que se resiste a la explotación minera. Bueno, en esta materia, que es una de las materias más demandada, la más criticada en estos días durante el proceso de destitución de Ramiro Rivadeneira, sin duda tu propuesta constituye una luz y un reto que desde aquí le hacemos conocer a la nueva defensora del pueblo, Gina Benavides. Bueno, además de trabajar desde la Defensoría los temas que ya acontecieron años atrás y que las deudas habrá que, como institución, habrá que ir considerándose y habrá que ir saldándose, pero también la Defensoría y otras instituciones del Estado están en la obligación de desarrollar sus acciones en favor de la plena vigencia de los derechos de los pueblos indígenas. Conocemos que al momento tú estás desarrollando un trabajo en defensa básicamente de un derecho muy particular, que es un derecho no tan estudiado, no tan conocido, que es el derecho de los pueblos indígenas a mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Cuéntanos en qué consiste este derecho, cómo está entendido, cuál es la función del Estado, cómo los pueblos y nacionalidades deben asumirla, ejercer, gozar este derecho. Bueno, efectivamente, debo comenzar señalando que en 2016 se aprueba una nueva normativa que es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, que se le conoce como COESI, que tuvo una enorme participación de distintos colectivos, pero entre otros representantes de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Y me refiero a los pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano y al pueblo montubio, que son reconocidos en la Constitución Ecuatoriana. Entonces, esta normativa aprobada en diciembre de 2016 tiene todo un título, en el título sexto, 27 artículos relativo a los conocimientos tradicionales. Entonces, realmente constituye un avance frente a lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel regional y en el mundo sobre los conocimientos tradicionales. En el Ecuador nosotros hemos sido testigos y hemos sido víctimas de la apropiación ilegítima de ese acceso y de ese aprovechamiento por parte de multinacionales, de farmacéuticas, de mucha gente que llega a nombre de la cooperación, llegan a las comunidades, a los territorios, la gente les da confianza, se quedan muchos meses estudiando allí las prácticas culturales, los conocimientos, las plantas, y posteriormente salen y se llevan ese conocimiento a laboratorios, a instituciones, universidades del exterior. Y esa situación de indefensión es la que llevó al Estado, a las organizaciones que participaron, a la construcción de esta normativa, que es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos. De esta normativa es importante resaltar que una de las cosas más importantes que se incorpora en el COESI es el consentimiento libre, previo, informado, en donde es vinculante para efectos del acceso, uso y aprovechamiento de los conocimientos tradicionales. Tenemos casos emblemáticos, el caso, por ejemplo, de la guayusa, que fue apropiada, fue patentada por una firma estadounidense. Tenemos el caso también de un sapito multicolor que existe en Cañar y cuya baba que tiene en el lomo es una medicina poderosa contra el dolor y que también se apropiaron, se han llevado a laboratorios de Estados Unidos, y eso es conocimiento tradicional. Los pueblos indígenas, particularmente el pueblo cañari, utilizaba eso para frotar, para calmar el dolor de rodillas o de otras partes del cuerpo, y eso es conocimiento tradicional. Entonces, esta sustancia que segrega este sapito es mucho más poderosa que la morfina. Entonces, obviamente esto es apetecido por farmacéuticas, y es así que ya se dan varios casos de este tipo en donde se apropian de los conocimientos tradicionales. No hay un adecuado reconocimiento, o el conocimiento científico no reconoce nunca que el conocimiento tradicional le ahorró años de investigación, y simplemente parten de un conocimiento ya de los pueblos y luego desarrollan, innovan, y luego los conocimientos, los reconocimientos reciben otros. Peor aún, ni siquiera los pueblos indígenas tienen algún tipo de compensación o algún aprovechamiento de los beneficios que eso causa, ¿no? Lina, entonces, con esta ley habría que entender que el Estado ecuatoriano reconoce que y protege el conocimiento de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. Habría que también destacar que tradicionalmente se ha dicho que lo que no es ciencia, lo que no está patentado, lo que no está reconocido por el poder de turno o por el poder hegemónico, no es ciencia, y que lo que hacíamos no es ciencia, no es conocimiento, y lo que hacen los pueblos, lo que hacemos cotidianamente, lo que nosotros consideramos como tradiciones, a la larga resulta que con esta ley ya está siendo considerada como conocimiento. ¿Eso es así? Pues mira, el código protege los conocimientos de los pueblos, le denomina en el código a los legítimos poseedores, es decir, a estos grupos en particular, pueblos y nacionalidades, en donde se incluye el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio. El otro son tradiciones locales, de alguna manera. Entonces, hay aún todavía debate a nivel nacional y más aún a nivel internacional, por ejemplo, qué es tradicional y qué es ancestral. Sin embargo, de conversaciones, de lo que he podido aprender en la relación permanente con los pueblos indígenas, ellos definen el conocimiento, hacen una diferencia entre el conocimiento tradicional y los saberes ancestrales. El conocimiento tradicional es lo que se ha generado ha sido transmitido de generación en generación, y el saber ancestral es mucho más profundo porque incorpora ya la sabiduría. Se dice que cuando se avanza un paso más del conocimiento llega la sabiduría. Entonces ese es el saber ancestral, es mucho más profundo. Sin embargo, dentro del código, obviamente, la concepción de los conocimientos tradicionales o incorpora, reconoce como derechos colectivos de los pueblos todos las prácticas, los métodos, las experiencias, las capacidades, los signos y símbolos propios de los pueblos y nacionalidades, ¿no?, que se han dado en esta dinámica de ser transmitidos de generación en generación, y forma parte del acervo cultural de los pueblos. Porque la Constitución inclusive habla de, cuando se refiere a conocimientos colectivos, habla de ciencias, tecnologías. Así es. Entonces, eso es de una amplitud inmensa, inmensa, que, claro, genera un reto muy grande para lo que está patentado o reconocido como ciencia. Efectivamente, a partir de la expedición de esta normativa no ha sido fácil. Nosotros estamos precisamente en un proceso de socialización con pueblos y nacionalidades para darles a conocer la normativa, para advertirles que cualquier persona que entre al territorio, que quiere investigar sus conocimientos, debe cumplir con el procedimiento del consentimiento libre, previo, informado, y para eso se está generando una nueva normativa para señalar cuáles son los pasos que se deben observar en el consentimiento, que debe, la información debe ser transparente, que se debe hacer en una lengua propia de las comunidades, que se debe hacer con mucho tiempo de anticipación, respetando las dinámicas, las autoridades, las formas de organización social de los pueblos. Entonces, no es fácil llegar a todos los territorios, la normativa todavía es nueva y es necesario socializar. Sin embargo, también hay complejidades, como en la propia Constitución, que frente a todo el garantismo que hay, también hay ciertos candados. En el Código hay una complejidad debido a que cuando hemos estado en el territorio, hemos conversado con los pueblos y nacionalidades sobre la protección de los conocimientos tradicionales y los mecanismos que existen para esa protección. Por ejemplo, uno de ellos es el depósito voluntario. ¿Y a qué se refiere esto? El depósito, como su nombre lo indica, debe ser hecho de forma voluntaria por los pueblos, por las comunidades, a través de un registro en una plataforma que maneja el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, antes conocido como Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Entonces, los pueblos que deseen que su conocimiento esté protegido por el Estado tienen que hacer todo un protocolo para depositar ese conocimiento en esta plataforma virtual. Obviamente hay una visita al territorio, una comunicación con la comunidad. Sin embargo, hay mucha desconfianza y con razón por todo lo que ha pasado anteriormente y por todo lo que ha sido y han sido años de apropiación ilegítima, hay mucha desconfianza en el Estado. Entonces, no todos los pueblos, no todas las nacionalidades o comunidades quieren depositar sus conocimientos porque temen que luego esos conocimientos se difundan y sean apropiados por otras empresas. Sin embargo, en este procedimiento que menciono, la plataforma es de uso confidencial, es decir, está restringido el acceso al público. Únicamente si es que el pueblo o nacionalidad quisiera, se puede difundir, caso contrario no. ¿Y para qué sirve esto? Esto le ayuda al Estado para que en casos de apropiación o de uso y aprovechamiento ilegal e ilegítimo del conocimiento tradicional, el Estado pueda activar mecanismos, pueda entablar acciones nacionales o internacionales. Además, hay que mencionar que adicionalmente el Ecuador ratificó y ahora es signatario del protocolo de Nagoya, que justamente tiene que ver con el acceso a los recursos genéticos. Entonces, estas dos normativas realmente ayudan a proteger, pero hay necesidad de que la gente conozca. Entonces, todo hay necesidad de que rompamos ese paradigma de que lo que yo sé, de lo que yo conozco, lo que yo hago no es conocimiento. Porque yo soy parte de un pueblo que he sido marginado y he sido valorado de menor manera que los urbanos, que los que están insertados en la dinámica del consumo. Uh-huh. Entonces, tal vez el trabajo y el reto es muy fuerte porque pasa por primero conseguir que los pueblos se valoren como poseedores de conocimientos. Efectivamente, así es. Necesitamos que se posicionen, que se empoderen de sus propios conocimientos. Mira, en este camino, por ejemplo, ha sido para mí todo un aprendizaje, pero también significa toda una lucha para cambiar esa concepción colonial que tenemos de que solamente el conocimiento científico es el que vale. Por el contrario, mucho del conocimiento científico que se ha dado o se da en laboratorio de prueba-error, ha partido del conocimiento tradicional, el que es milenario, que ha sido transmitido de generación en generación. En este paso, por ejemplo, me he sorprendido gratamente cómo varios conocimientos tradicionales, porque muchos dicen, bueno, cómo se puede involucrar la tecnología y demás, pero hay muchos casos de los que desconocemos. Por ejemplo, conozco o acabé de conocer el caso de compañeras indígenas bolivianas que están contribuyendo en un hospital al tejido de una malla que solamente ellas pueden hacer de esa manera, porque ni siquiera en laboratorio con medios tecnológicos se puede hacer. Ellas están construyendo tejiendo un tipo de red para curar ciertas cardiopatías, ¿no?, del corazón. Es la técnica, de la manera en la que tejen. Es conocimiento tradicional aplicado a la tecnología. Entonces, fíjate cómo se puede combinar y cómo efectivamente solo esa forma de tejer esta red para curar esta cardiopatía es viable. Entonces, eso efectivamente llena de mucho orgullo, claro, pero, y de reconocimiento. Pero el tema de que las mujeres hayan guardado ese conocimiento, que lo pongan en práctica y lo pongan al servicio, es loable para la sociedad. Pero la medicina y el servicio de medicina tiene también un costo. Así es. Y ese costo tiene que... las ventajas de ese servicio o la plusvalía de ese servicio no puede ser solamente llevado por los hospitales. Por supuesto. Sino que también este conocimiento debería servir para que esas mujeres tengan mejores condiciones de vida o tengan condiciones de vida digna que les permita seguir tejiendo. Efectivamente, y eso justamente es lo que propone el protocolo de Nagoya y antes el convenio de la diversidad biológica, en donde habla de la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de esos conocimientos. Entonces, justamente en ese punto también estamos trabajando con las comunidades para decirles que no solamente tienen que dar sus conocimientos si es que quieren, sino que además deben llegar a esos procesos de negociación que les permita efectivamente esa distribución justa y equitativa de los beneficios. Entonces, es todavía un largo reto, un largo camino para imagínate poder... Imagínate que ni la misma constitución de nosotros no les garantiza participar del uso o usufructo, administración y conservación de los conocimientos, sino solamente está garantizado participar del uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales. Así es. O sea, sin duda es un tema profundo, importante y necesario para la sobrevivencia no solamente de los pueblos, sino de toda la sociedad. Efectivamente, así es. En este momento, por ejemplo, conozco el caso de una asociación de guayuceros que se ha reunido y que ellos están efectivamente innovando con su conocimiento tradicional y están generando bebidas energéticas con la guayusa. Y eso ha servido para que puedan ellos comenzar no solamente a promover esto, sino a recibir recursos por la venta de esa bebida energética, de tal manera que se beneficia a toda la comunidad. Entonces, son proyectos productivos con pueblos y nacionalidades que requieren recursos, que requieren apoyo, pero asimismo también requieren apoyo técnico para que las comunidades puedan plantear esos proyectos productivos que parecería que no es posible, pero se puede. Por ejemplo, ahora mismo la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología está revisando una normativa con el propósito de hacer convocatorias sobre conocimientos tradicionales con enfoque tecnológico. Entonces, es una nueva convocatoria que se va a abrir. ¿Qué significa? ¿Conocimientos tradicionales con enfoque tecnológico? Bueno, dentro del enfoque tecnológico hay una serie de definiciones de qué significa la tecnología, de qué significa la innovación, y pueden entrar a concursar o plantear sus proyectos pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, se está tratando justamente de cambiar la normativa para que no prevalezca únicamente esas concepciones de la cultura dominante, sino que de alguna forma se recoja lo que pasa en la realidad. Y, por ejemplo, en el caso de las comunidades, el solo hecho de que ellos, de sus procesos sociales, innoven de alguna manera, si antes, por ponerte el caso,

cámbiate a las buenas noticias. Inicia tu día con las noticias positivas de arte y cultura. Arma tu agenda cultural junto al informativo Zona Cultura. Escúchenos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. En Cultura FM 100.9 y en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos en las páginas web www.casadelacultura.gov.es, www.radiocce.com y en la aplicación Radio CCE HD. Porque las noticias positivas sí existen y están en Zona Cultura. Zona Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted está escuchando su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Si usted quiere volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de www.prodh.org o también volvernos a escuchar a través de este medio. Bueno, Lina, seguimos conversando sobre los conocimientos de los pueblos y nacionalidades. Cuéntame, de todo lo que hemos conversado, entenderíamos que la posibilidad de que los pueblos se reconozcan poseedores de conocimientos, de saberes ancestrales, de conocimientos colectivos, podría significar, primero, una condición necesaria para la sobrevivencia como pueblo. Por supuesto, han sido no solamente décadas, sino siglos de discriminación, de racismo, de disminuirles como seres humanos, de decir que no tienen conocimientos tradicionales. Entonces, necesitamos como una primera fase ese protagonismo, ese empoderamiento de los por parte de los pueblos y nacionalidades que reconozcan que sus conocimientos son ciencia, generan ciencia, que sus tecnologías son ciencia, que todo eso vale. Entonces, ese es el primer paso en este proceso de socialización, el empoderamiento, el protagonismo de los legítimos poseedores. Ahora, si bien esos conocimientos están en los pueblos y es importante para la humanidad que esos conocimientos no se pierdan, que esos conocimientos persistan, y también es un acto necesario, creería yo, para la sobrevivencia de la humanidad en la Tierra, que estos conocimientos sean compartidos. Sin embargo, en la lógica del sistema capitalista, obviamente ese no es un compartir dadivoso, generoso, que viene del corazón solamente. Con certeza, los medios, las formas a través de las cuales se comparte, se difunde estos conocimientos, con certeza van a generar algún usufructo, van a generar unas ganancias, pero lo ideal es que este usufructo, que estas ganancias, no solamente estén favoreciendo a quienes tengan la bondad de socializar de buena fe estos conocimientos, sino que lo ideal sería que ese usufructo o que esa ganancia también se revierta en bienestar, en condiciones materiales adecuadas para la vida de los pueblos. ¿Cómo el Estado puede generar condiciones con este objetivo? ¿O qué tiene que hacer o no tiene que hacer nada? No, por el contrario, hay mucho que hacer todavía en el marco de esta normativa. Y justamente yo mencionaba antes que una de las ventajas también que paralelamente tenemos en el Ecuador es la ratificación, la adhesión al Protocolo de Nagoya, que ya habla de la distribución justa y equitativa de los beneficios. Entonces, ya tenemos dos normativas o más: el convenio de la diversidad biológica, el protocolo de Nagoya, tenemos la normativa de la economía social de los conocimientos. Toda este marco jurídico nacional e internacional efectivamente está haciendo énfasis en este principio de la distribución justa y equitativa de los beneficios. Entonces, es necesario que los pueblos conozcan que el momento en que deciden dar su conocimiento tradicional y que este va a llegar a tener beneficios en el mercado, es necesario establecer ya estrategias de negociación que les permitan tener el usufructo de esos conocimientos. No está todavía, no existe porcentajes de cuánto significaría el uso y aprovechamiento de estos recursos, y que ese es un poco el reto para el Estado de normar, de establecer, de llegar a acuerdos también con los pueblos, porque en las fases de investigación ya para un conocimiento tradicional son fases que duran duran tiempo, es decir, hay distintas fases, la fase en la que recién se va conociendo el conocimiento tradicional y que no hay todavía beneficios monetarios, luego sí, después de un tiempo puede haber. Entonces ya dentro de la normativa se establecen beneficios monetarios y no monetarios. En los no monetarios puede ser la transferencia de tecnología, la capacitación a la comunidad en determinadas cosas, y ya los beneficios monetarios en sí mismos, los recursos, el dinero que va a generar del uso, del aprovechamiento. En ese punto hay necesidad de trabajar todavía de qué manera, qué mecanismos los pueblos plantean el aprovechamiento de esos recursos, para que no generen también ciertas perversidades que se han dado en el caso de las compañías petroleras, en donde por llevarse el petróleo de los territorios indígenas pactan con uno o dos dirigentes y les dan canoas a motor, les dan cualquier cosa, o les dan cosas muy insignificantes frente a todo el aprovechamiento que sacan, ¿no? Entonces, justamente de eso se trata, de establecer por lo menos ciertos lineamientos que les permitan negociar, y de allí pueden surgir, qué sé yo, el manejo a través de un fideicomiso o el establecimiento de protocolos biocomunitarios. Ese todavía es un campo que se requiere explorar y construir con los propios pueblos. Hay casos como el del caso, por ejemplo, de una comunidad que está negociando el tema del Palo Santo, muy conocida en el sur, y que está, la comunidad se ha beneficiado, han aprendido del dolor, han aprendido de la experiencia, pero han llegado a esos niveles. Ahora ellos se van directamente a Europa y se sientan con los comerciantes para ver cuánto les dan por determinado conocimiento del Palo Santo para hacer esencias y demás. Entonces, llegar a esos niveles le ha tomado a la comunidad mucho tiempo. Entonces, requerimos esa construcción con los pueblos. Ese es un proceso para compartir o participar de los beneficios del conocimiento. Pero también en este proceso de compartir el conocimiento, sin duda hay un riesgo de perder el conocimiento o perder el conocimiento en cuanto el pueblo que lo ha generado, ¿no es cierto? Entonces, tú hablabas de unos sistemas de registro. Estos sistemas son los primeros mecanismos para proteger la propiedad de ese conocimiento en favor de los pueblos. ¿Hay otras formas? ¿Qué otras cosas puede hacer el Estado para, además, garantizar que ese conocimiento que generó ese pueblo, a pesar de que esté compartiendo con la humanidad, siempre se reconozca que es de ese pueblo? Bueno, hay justamente también dentro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, la discusión sobre la generación de una normativa que proteja los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales en ese sentido, con el propósito de que se reconozca la fuente de origen, es decir, que el momento en que se comercialice, salga, siempre haya la referencia, los estados tengan la obligación de que las fuentes de origen sean reconocidas. En este caso, ¿a quién pertenece ese conocimiento tradicional? Porque puede pasar de país en país y se va perdiendo el recorrido, pero la normativa ya establece que no se puede obviar la fuente de origen. Entonces, dentro de los mecanismos de protección, ya casa adentro en el Ecuador, se establece como uno de los mecanismos de protección, uno de los más importantes, que es el consentimiento libre, previo, informado. Ningún investigador, ninguna empresa, ninguna universidad puede ir al territorio simplemente y llevar el conocimiento. Puede hacer investigación siempre y cuando cumpla el consentimiento libre previo informado. Otro de los mecanismos es el depósito voluntario al que hacía referencia, cuando la comunidad por sus propios por su propia voluntad que haya decidido en asamblea comunitaria decide depositar ese conocimiento en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales a través también de todo un procedimiento, protocolo de llenar todas unas formas. Esa plataforma es de acceso restringido al público, es confidencial. El Estado en esas condiciones puede defender y activar cuando una empresa se quiera apropiar, porque dice este conocimiento está registrado a nombre de, por ejemplo, el pueblo Shuar, el pueblo Sáchila, esta medicina está y puede activar mecanismos de protección. Otro de los mecanismos es el registro comunitario. Ese registro lo puede hacer la propia comunidad con sus propias formas de organización, nombrando a una persona de confianza de la comunidad para que se convierta en el custodio del conocimiento tradicional. Otra forma también que se establece ahí dentro de la normativa, se señala el nombramiento de un consejo consultivo integrado por un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, uno de los pueblos afroecuatorianos, uno del pueblo montuyo y un representante de las instituciones de educación superior. Este consejo consultivo va a cumplir las funciones de asesoría y va a ser la instancia de los pueblos indígenas, de representación de los pueblos indígenas. Entonces, eso también es importante para que ellos sepan que tienen esa representación, que va a estar ahí en el día a día, que va a estar pendiente de sus demandas. Digamos entonces que el derecho colectivo de los pueblos a su conocimiento ya cuenta con un gran andamiaje jurídico, con una institucionalidad para proteger. Pero en este mismo andamiaje, y volviendo al tema con el cual abrimos esta entrevista, ¿y qué podría hacer en este tema la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo, que ahora sí nosotros tenemos toda la confianza de que va a cumplir con su papel de defensa de los derechos de las personas y de los pueblos, pues la Defensoría con la nueva normativa va a tomar un papel mucho más activo de acompañamiento a los pueblos y nacionalidades con el propósito de recuperar la confianza en el Estado, de que ahora sí hay una institucionalidad y un marco normativo que va a defender sus derechos. Entonces, yo no dudo que la Defensoría va a estar pendiente de todos los casos de apropiación. Podría tener un papel de difusión. De difusión, de socialización, de recoger las demandas de los pueblos y nacionalidades frente a casos que haya ya de apropiación ilegítima. Gracias, Lina. Bueno, sin duda, un tema bastante interesante el que hoy nos has compartido, un derecho muy importante para los pueblos indígenas, pero para el Ecuador en general y sin duda para la comunidad. Pero también es muy importante la noticia de la nueva Defensora del Pueblo. Y en ese sentido, el colectivo PRODH expresa el respaldo a la designación de Gina Benavides como Defensora del Pueblo. Damos fe de la calidad profesional y humana de la doctora Benavides, quien, a más de ser una representante académica y profesional especializada en derechos humanos, también es y ha sido una activista comprometida con la defensa de la vida. En repetidas ocasiones, PRODH ha tenido el privilegio de compartir con la doctora Benavides espacios de confluencia en la defensa de los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Cabe destacar el desarrollo desempeñado por Gina como parte del equipo de abogados y activistas de los derechos humanos que acompañó el caso conocido como los 11 del Putumayo. Esta designación, sin duda, despierta la esperanza que tenemos las organizaciones de los derechos humanos y la confianza que depositamos en la Defensoría del Pueblo. La primera mujer defensora del pueblo tiene grandes retos por delante. Nos mantenemos expectantes de su accionar en el marco de un escenario complejo que demanda que la institucionalidad pública exija el cumplimiento de la nueva Ley de Violencia contra la Mujer, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres con discapacidad, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin duda, estos temas, señora defensora, usted debe incluir en su agenda, como también el caso de los 10 estudiantes del Uluncoto, los estudiantes criminalizados del Colegio Mejía, el Central Técnico y el Montúfar, y demás indígenas enjuiciados y defensores de derechos humanos criminalizados. Este es nuestro respaldo como colectivo PRO-DH a la designación de la nueva defensora del pueblo, doctora Gina Benavides. Bueno, hasta aquí nuestra entrevista y nuestro tema de conversación. Gracias, Lina, por acompañarnos. Les dejamos a ustedes con el boletín Voces Comprometidas. Muchas gracias. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, oyentes de Voces Comprometidas, una vez más ya estamos con ustedes como cada semana con información del acontecer nacional en temas relacionados a los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Este es un programa, como conocen, del colectivo Pro Derechos Humanos, PRO-DH Ecuador, que llega a ustedes con el aporte de distintas organizaciones sociales y medios de comunicación de la costa, sierra y Amazonía ecuatoriana. Aquí iniciamos el programa de la presente semana. Bienvenidos y bienvenidas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos con el detalle de los temas planificados para el presente programa, agradeciendo a los compañeros y compañeras voluntarios del colectivo Pro Derechos Humanos que nos envían reportes semana a semana. Nuestro primer segmento tiene que ver con el editorial del programa. De panfletos y mentiras virales, titula el presente editorial. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. De panfletos y mentiras virales, anda circulando por WhatsApp y redes sociales un panfleto anónimo con amenazas de empezar un proceso de limpieza social, de ladrones, consumidores de drogas, prostitutas, entre otros. Pero se trata solo de un rimbombante nombre para ocultar la verdad. Ejecuciones extrajudiciales en masa. Estos homicidios se suelen disfrazar con el traje de la justicia por propia mano, pero como dijo un fiscal ecuatoriano hace varios años, no se puede combatir el delito con otro delito. Pero vamos por partes a entender este hecho. En primer lugar, se trata de una noticia viral falsa que anda rondando por WhatsApp y redes sociales, pues este hecho fue reportado en enero de este año en Venezuela por varios medios de comunicación del estado de Táchira, y no es un suceso de realidad ecuatoriana. Segundo, cada vez que a nuestros teléfonos o computadores lleguen este tipo de contenidos, debemos de parar y no compartirlos de forma irreflexiva. En tercer lugar, conviene tomar unos minutos para entrar a Internet y verificar la veracidad de estos contenidos, pues por lo general se trata de hechos pasados, falsos o cuando menos incompletos. Por último, si luego de hacer esta búsqueda estamos seguros de que el contenido es genuino y útil, podremos decidir si es importante compartirlo, a quién hacerlo y sobre todo la forma de hacerlo, pues de lo contrario seremos parte del problema y no de la solución, pues estaremos sembrando pánico y desinformación. Ahora bien, regresamos al asunto de los homicidios y la justicia por mano propia. Si bien es una noticia viral falsa para el Ecuador, no fue una cuestión sin importancia en el Táchira. Estos panfletos son una de las muestras más atroces de desprecio por la vida humana, incluso la de las personas más despreciables de una sociedad. Por lo que condenamos energéticamente la forma en que se sataniza a estas personas y se invita a emprender una cruzada violenta que acabe con sus vidas. Ecuador es un país que cree en las segundas oportunidades y por ello basa su sistema penitenciario en la rehabilitación, y aunque falte mucho camino por recorrer para que ello sea una realidad, nada, absolutamente nada, justifica estas cruzadas de odio, ni aquí ni en otros países. El lamento este canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el moral genocida. Es un canto de esperanza, porque